Supongamos que Satanás existe de verdad. En la Biblia y al principio se puede leer que un ángel, o sea, el Espíritu Perfecto, creado por Dios, se rebeló contra Dios y otros ángeles le siguieron. Son conocidos los nombres de Satanás, diablo, demonio, etc. Y desde esta sublevación, estos espíritus malos están tentando siempre a todos los seres humanos en nuestro mundo tierra. Ahora, sin acudir a todas las religiones del mundo, nos limitamos a las organizaciones religiosas, conocidas como religiones, la judía, la católica, los protestantes, con grupos diferentes, etc. Pero todos se basan en la Biblia. Y si solamente nos atenemos al llamado cristianismo católico y protestante, podemos preguntarnos lo siguiente. Si una organización o grupo de ángeles se rebeló contra Dios, ¿qué nos asegura que la religión no está haciendo lo mismo? Si lo pudieron hacer los ángeles, mucho más los seres humanos. Y ahora es cuando quedan más claras. O sea, entienden más las palabras de Jesús de Nazaret. Si un ciego y otro ciego, ambos se caerán. No valen pues los argumentos para defender las organizaciones religiosas, conocidas como religiones, ya que nadie puede confiar, o fiarse de dichas religiones. De confiar, por ejemplo, en el catolicismo del Vaticano, papas, etc., y del protestantismo de Lutero, sería no solamente confiar, sería dar más importancia y más credibilidad a los sacerdotes humanos que a los ángeles. Y esto ya es el colmo de la ignorancia o estupidez humana. Porque si una persona honrada nos ha robado algo, ¿cómo vamos a confiar en un ladrón? Creemos que la cosa está muy clara. Pero seguramente en estas religiones hay personas de buena fe que practican la bondad, etc. Pero todo esto nos aclara más lo de los ángeles, demonios, Satanás, etc. Ya que por sí estos espíritus malos nos están tentando. Hay que apartarse de ellos, en nuestro interior, y en lo exterior apartarse de los sacerdotes, de cualquier religión, llámese como se llame. Y en el interior de uno mismo, luchar contra todo lo negativo, egoísmo, odio, maldad, ambición, vicios, etc. Y pedir en oración a Dios que nos dé ánimos y fuerza de voluntad para luchar contra Satanás, o sea, contra nosotros mismos. Y claro está que todo esto de ángeles y demonios hay que entenderlo como un simbolismo. De no ser así, Dios sería malo o ignorante. Malo si sabía que un ángel se rebelaría, e ignorante si no lo sabía. Al desconocer el futuro, no sería Dios. Pero se puede comprender que los seres humanos que escribieron la Biblia seguramente ignoraban el sentido verdadero de las experiencias espirituales de los que las vivieron, conocidos como iluminados, profetas, mesías, etc. No olvidemos que todo espíritu está creado por Dios, crece, evoluciona y se hace mayor de edad espiritual. No puede retroceder, rebelarse, etc. Y el Espíritu de Dios, que llamamos Cristo, dice, yo soy la luz. Y claro está que al tener al Cristo en sí mismo, el ser humano puede ver las cosas claras y como ángeles, tiene el poder. Esto, amigos, es el verdadero evangelio de Cristo. Esto es lo que practicamos y predicamos la Iglesia pobre. Ánimos, amigos. Yo creo que está muy claro. llamarlo el demonio, porque por muchas vueltas que le demos, o que le dé yo a veces, no, es que son nosotros, es que son las circunstancias, es que el mal está fuera. No importa que le demos vueltas, porque sencillamente está dentro de nosotros. Y lo único que podemos hacer es irlo viendo y solucionando poco a poco. Qué difícil lo es, muy difícil, pero hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Que si cada uno de nosotros se hiciera responsable de sus actos, el demonio no tendría mucho trabajo. Y si la gente no se dejara llevar por otras personas, no utilizarían el miedo como arma, porque el demonio es una arma de miedo. O sea, si no hay miedo, no hay demonio. Porque si Gile no tenía rabo ni cuernos, yo creo que nadie lo tiene ya, ¿eh? O sea, que a mí el pobre demonio me cae, cada vez me cae mejor. Cada vez lo veo más cercano, ¿eh? Ya haremos hacer amigos. Cuando vas comprendiendo, hay más luz. Por eso es importante hacernos amigos con la parte de demonio que hay dentro de nosotros. Sí. Luego, ¿cómo no han entrado en el instituto?

A mí también me ha hecho pensar eso, que los que escribieron la Biblia y escribieron esto de los ángeles, claro, ellos hacían una fotografía de sí mismos, decían, los ángeles se rebelaron. Y yo pienso, son dos hombres que se rebelaron contra Dios, o se siguen rebelando muchas veces. Y lo escribieron como diciendo, fueron aquellos. Pero yo creo que a lo mejor los únicos que lo rebelamos somos nosotros. No sé si me rebeló o no, pero como un cabreo. De la mano. Conmigo mismo. Es que si los ángeles los tienen todos, ¿de quién narices se van a cabrear? Eso es lo que digo yo. Porque que los que no tienen se cabreen, o se nieguen, o nieguen, que parece normal. Pero el que lo tiene a todos, ¿que se niegue de qué? ¿Que se queje de qué? Porque yo eso sí que no lo entiendo. Eso sí, nunca lo he entendido muy bien. A ver, es el de quién narices se queja si lo tiene todo. Disfrútalo y sé feliz. Y a medida que de quién se puede revelar al mundo de ser feliz. Que no se come, ¿cómo se come eso? Porque uno se puede revelar de que lo esté pasando mal, de que no esté bien consigo mismo, que no esté con... de lo que queráis, pero que lo tenga todo. Pero si nos paramos a pensar, eso es la interpretación que la religión ha hecho sobre las cosas, como siempre, ¿no? Ya ha tergiversado y ha dado la vuelta y lo que en un momento era blanco luego es negro y tal, y bueno, pero si nos paramos a pensar. Por ejemplo, fotografía, revelar una fotografía, es sacar a la luz una imagen. La idea de revelarse no es mala. Y además sabiendo, como sabemos, que es una cuestión interior, es una cuestión personal. Revelarse contra uno mismo no es nada más que sacar a la luz aquellas cosas que están oscuras y que están ahí. O sea, dejar un poco al lado la ignorancia y empezar a conocerse uno mismo, ¿no? Es la parte dual, la dualidad de todo ser humano, de todo individuo. Y a partir de ahí es cuando uno empieza a crecer. Es que no tiene más vuelta de hoja. La maldad y la mala leche es lo que la religión luego ha hecho de aquello, ¿no? Que ha convertido aquello en demonios, en satanases, en historias raras, ¿no? Pero revelarse, o sea, sacar de dentro todas aquellas cosas que hacen que nos vayamos conociendo y vayamos viendo la esencia del ser, ¿no? Del ser que somos tan... yo creo que es lo esencial, es lo importante, es lo primordial. Es la interpretación, ¿no? La interpretación religiosa que hace que muchas veces... pues hasta nos asuste a nosotros mismos, ¿no? Por la educación y los siglos de tanta cosa rara metida en la cabeza, ¿no? Que nos hacen pues esconder según qué, incluso hasta qué palabras, qué ideas, qué hechos, ¿no? Pero yo creo que una persona que trata de ser libre no le asusta absolutamente nada. Es que yo aquí veo la misma jugada de los católicos cuando a Jesús lo hacen Dios, ¿no? La misma jugada que a los ángeles, pues de la bondad te han dado toda una imagen, ¿no? Toda una imagen pues humana, con sus atuendos blancos y sus alas y un ser que vuela y limpio y todo, en resumidas cuentas es la bondad. A lo largo de la historia del catolicismo, no sé si con el judaísmo también existía lo del demonio y lo de Satanás, creo que tenía otra idea un poco diferente de lo que era esto. Pero que bueno, si dentro del catolicismo quitamos la figura del demonio de Satanás, claro, por ejemplo, el templo, el tiempo del Inquisidor y tal, cuando condenaban a alguien. Claro, cuando salía alguna idea que era un tanto subversiva, pues era muy cómodo para ellos decir a aquel que tenía la idea subversiva, pues decir que estaba endemoniado, o que lo tenían que exorcizar, o cualquier historia de estas, ¿no? Claro, así metiéndole una idea sobrenatural de maldad, pues conseguirían liberarse de toda idea que no cumplirse con ellos, ¿no? Entonces, claro, esto... han tratado de alargarlo todo lo que han podido, porque si no hubiese existido esta figura, pues claro, ¿a quién tenían que echarle la culpa? A la propia conciencia de los ciudadanos. Entonces eso no les hubiese valido. Es que precisamente si te das un poco cuenta de eso también, en las políticas actuales parece que existe una especie de secuela de todo aquello, ¿no? Es que por poco que veas, la ignorancia para mantenerse fuerte se tiene que mantener sobre imágenes, sobre figuras, que es lo que tú dices, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, unos quieren someter la ignorancia a otros, no les queda más remedio que montarlo sobre imágenes. Es que de otra manera no pueden hacerlo. Tienen que montarlo sobre imágenes, sobre dioses allí que condenan o dan premios, y sobre otras imágenes de Satanás y ángeles. Que te fijas en la actualidad, la gente está que hace los adivinos, echadores de cartas y los artistas actuales, pues lo que hacen es continuar el juego con la misma dinámica. En lugar de enfocar la vida sobre la propia persona, sobre los propios problemas de la persona, lo que hacen es decir que hay un ente extraño dentro de la casa que viene a romper la armonía de ellos, ¿no? En lugar de decir que tratar de ver qué problema hay en la familia o en el hogar y tal, ¿no? Y tratar de solucionarlo, sí. Pues se montan historias de estas. Para no querer ver lo que hay de bueno o de malo en el interior de cada ser humano. Pero es curioso la forma que tiene Cayetano de enfocarlos, ¿no? Es decir, si a Dios se le revelan los ángeles, ¿por qué nos tenemos que fiar de una iglesia compuesta de sacerdotes, ¿no? En teoría también se puede. Revelar, ¿no? Bueno, que de hecho revela. No, es decir, si la iglesia durante estos 1600 o 1700 años se ha mantenido, ha sido precisamente por la rebelión, ¿no? Luego a ver si alguna vez se revela. Bueno, este equilibrio entre la bondad y la maldad se ve, bueno, de muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Hitler empezó bien, ¿no? Porque hizo lo tiraba para un pueblo, hizo lo del escarabajo, ¿no? Hacía, ¿no? Trabajaba un poco para la sociedad, ¿no? Y él se desvió, pues al final, ¿no? Digamos un poco cuando esa lucha entre él mismo, supongo, pues. Y en la película está la guerra de las galaxias, también se ve, ¿no? Es decir, la fuerza oscura y la fuerza del bien y tal, también, no sé si se habéis visto el último, que es cuando se vuelve malo él, ¿no? Ya se le ve por donde falla, ¿no? Digamos. Por el orgullo o el intentar demostrar o revelarse un poco demasiado, ¿no? O saltarse las normas. Hombre, pero lo complicado en estas cosas siempre es buscar patrones, ¿no? O sea, si de manera general la gente siempre ha buscado patrones en tradiciones, en sectas, en grupos, en políticas, etcétera, etcétera, patrones quiere decir filosofías, aquel toque filosófico que le dé algo de especial a la vida o a su vida. El problema está en eso, ¿no? En hacer una transformación individual, una transformación interior, buscando patrones para hacer ese cambio. Ese es lo complicado. Porque lo que vemos es que durante siglos, por culpa del tema de los patrones, o sea, gente que ha dado soluciones, individuos, grupos, colectivos, y después las religiones, sus soluciones, pues los demás siguiendo esas soluciones. Ese es el problema. Porque no es realmente un auténtico cambio, ni una auténtica búsqueda, ni un auténtico revelarse. Es siempre continuar siguiendo, pues, lo que ha dicho Luis, que ahí está un Darth Vader, ¿no? Que se dice, ¿no? Sí, pues está un Hitler. Bueno, pero es que si nos paramos a pensar que está un Jesús, es que está en lo bueno y en lo malo, siempre el hombre siguiendo patrones. siempre, o sea, siguiendo lo de afuera. Mientras tanto, lo de dentro, que es ese Cristo, es ese maestro, el que seguía a Jesús, el que tanto tenemos en mente y tal, o Siddhartha o tal, mientras tanto, ese queda como medio dormido, ¿no? Estamos buscando siempre a alguien que esté diciendo algo especial que nos haga despertar. Y está bien, ¿no? Está bien cuando uno empieza a caminar. El problema está si tu caminar se convierte en eso, en un seguir continuamente, ¿no? En vez de, en un momento dado, romper esa dinámica y decir, no, ahora es ese algo o alguien el que me tiene que dar la puerta, ¿no? Pero si el problema está en vivir aquello que dice que sigue una persona, porque si no, se convierte el camino en un andar estéril prácticamente. Estamos hablando siempre de, como se acaba de decir, del seguir, porque no es vivir en conciencia y transformarte, porque de hecho una persona que conoce realmente la bondad que la vive realmente es porque ha superado la parte negativa. Entonces la simbología esta del ángel en cuanto a lo que explica la Biblia para mí es bastante errónea, ¿no? Porque demuestra las imperfecciones de ese Dios que se explica en la Biblia. Nadie puede crear a alguien que se le va a revelar previo conocimiento de todo lo que hace, y más conociendo el absoluto poder, el absoluto, dijéramos, conocimiento de todo lo que va a pasar, de todo lo que ha venido y de lo que está pasando. Entonces es tan absurdo que si no lo transformas en ti mismo, en tu caminar espiritual, como un algo que es la parte negativa tuya que tienes que vencer, y cuando la has vencido, pues renace en ti esa luz, y cuando tienes esa luz, por supuesto, no te vas a dejar tentar por algo que ya tienes superado, ¿no? Como la misma cosa a veces, por ejemplo, que se ha puesto aquí sobre la amistad. Este era mi amigo, pero resulta que ya no es mi amigo. Si no es tu amigo, es que nunca ha sido tu amigo. Dejémonos de historia. Nunca ha sentido la amistad. Se ha hecho llamar amigo, pero nunca ha sido tu amigo. Porque nunca ha sentido la amistad. Si es tu amigo, es tu amigo, para lo bueno y para lo malo. Ahora, que me digas que ahora ha dejado de ser tu amigo, es que nunca ha sido tu amigo. Y esta es lo que yo siento tal como las cosas. Que tiene una serie de conveniencias, muy bien, como las religiones. Yo soy cristiano, pero soy muy católico. Y no hay nada más verdadero que lo católico. Ya deja de ser cristiano, desde mi punto de vista. Porque tienes una visión totalmente parcial de algo y excluyente para los demás que sigan otro camino. Otra filosofía, otra que dijéramos, forma de ver las cosas. O sea, que ahí ya tienes una verdad parcial. Que nunca estarás abierto a la verdad que puede decir otra persona, entre comillas, hablando de las cosas. A ver, después cuando digas, oye, pues mira, a mí no me hace falta ni esa verdad ni la otra verdad, sino que me siento, entre comillas, hijo de lo que yo siento que es Dios, o lo que yo siento que es el cristianismo, la vida, el budismo, en fin, la esencia de ese amor o de ese, dijéramos, o de lo que yo considero que es Dios. Y lo pongo en marcha, lo digo y coincido con aquel de Oriente y con el otro de Occidente y con el quien sea. ¿Por qué? Porque vivimos un camino en una senda que es prácticamente similar, idéntica. Nos distinguimos por los nombres y por las formas, pero el fondo es el mismo. Oye, pues coincidimos. ¿Dónde está la diferencia? En ningún lado. He llegado a la conclusión de cara a esto, de que, y tantas veces como ha hablado Cayetano de ello, de que es preciso, de alguna manera, de que, y a veces se ha dicho, y verdad, y cuesta decirlo, pero de que hayan Pinochets, Hitlers, guerras, todo tipo de maldad, decimos de maldad, más que maldad, ignorancia, en este mundo. Pero es que si no hubiera todo esto, ¿cómo se podría conocer realmente lo que es el cristianismo? ¿Cómo se podría conocer lo que es la bondad? Que efectivamente tiene que estar, desgraciadamente, pero forma parte del plan de Dios. Y claro, y es muy fuerte admitir esto. Pero es que, si no era así, ¿cómo poder aprender las cosas buenas si no ves las malas de frente? Si no las tocas. Otra cosa es que tú te enganches toda la vida y no aprendas de esto. Y vayan pasándote los años y no aprendas de las cosas malas. Y ser enganchado año tras año, vida tras vida. Pero ¿qué es preciso? He llegado al punto de que veo que sí. ¿Qué es preciso de que esté esto? De que esté el Satanás. ¿Para qué? Para que esté el ángel. Porque sin Satanás no hay ángel. Ya. Pero no solo los patrones los malos, yo creo que también incluso los buenos, que es lo que decía él, si toda la vida sigues patrones, nunca aprenderás a buscar tu propio patrón, porque se supone que si piensas que te gustan esos patrones, claro, es un arma de doble filo. Supongo que Dios ha puesto los ejemplos para que los sigamos. Pero es un arma de doble filo, pero para que sigamos su propio ejemplo, es decir, y él cómo lo hizo. Es decir, para no seguir el patrón, sino para pensar en el origen de ese patrón que tú estás siguiendo. Es decir, ¿cuál ha sido el origen de Jesús, el origen del Siddhartha, el origen, es decir, cómo empezaron ellos? Y te das cuenta que ese empezar es, ellos empezaron por sí mismos a buscar. Entonces, te das cuenta que está muy bien toda la vida seguir patrones y aprenderás toda la vida, pero bueno, te quedarás ahí. Y en cierta manera yo creo que la humanidad sigue patrones porque de manera inconsciente es lo más cómodo seguir patrones. Es decir, aunque tú no te des cuenta, pero es lo más fácil, porque yo seguiré las ideas del otro. Porque cuando tú te tienes que poner a buscar ¿vale? cuáles son las mías, es cuando cuesta un montón empezar a eso. Pero es que, hombre, si vemos que este es el camino espiritual, no te queda más remedio que ese, ¿sabes? Y te va a costar un montón, y cuanto más tardes en empezar, más te costará. Ahora, yo también creo que has de empezar cuando estés... Yo creo que también uno tiene que empezar cuando considere que ahora es el momento. No porque sí, ¿no? No pueden empezar las cosas de una manera forzada. Y claro que te cuesta mucho dejar los patrones. Pero bueno, es decir, yo muchas veces lo he comentado con el ejemplo del teatro, ¿no? Sigues muchos grandes maestros de teatro y tal. Pero hasta que tú no empieces, en mi caso, hasta que yo no empiece por mí mismo, yo no descubriré cuál es mi teatro. Y seguiré haciendo teatro de otros o aprendiendo cosas. Y cuesta mucho hacer tu teatro. Y cuesta mucho hacer tu propia vida. Porque tienes que soltarte de todas los de todas las herramientas. Es que dentro de esta imperfección, que mucha gente se queja y pide explicaciones a las iglesias, a las religiones, que esta imperfección es la guerra, la muerte, ¿no? Y muchas otras cosas más. Nosotros lo vemos imperfecto. Pero es que para mí es una perfección, cuidado. Perfección en el sentido de que ves aquello, pero no lo compartes, te alejas de aquello. Y es cuando realmente lo que decías, que creces. Vas creciendo, ¿por qué? Porque tú ya no quieres aquello. No compartes aquello. Pero has tenido que pasar por aquello. Ah, claro. Claro que has tenido que pasar. Sea en una vida, sea en otra. Porque es muy fácil decir, no, es que yo no he matado a nadie. ¿Cuándo no has matado a nadie? Es que yo estoy limpio, yo no he hecho nada. ¿Cuándo no has hecho nada? ¿No te das cuenta de que si ahora no matas es porque has matado? Es que no hay otra manera. Y has superado aquello. A ver, que alguien me explique si hay otra manera de superar esto. Hombre, la bondad desde el principio. ¿Y cómo se aprende la bondad desde el principio? Tiene que haber la maldad, tiene que haber el Satanás. Pero yo creo que si nuestra vida material de aquí, te das cuenta de que si tú no te quieres mover, es decir, quieres estar de una manera cómoda, sin riesgos, sin nada, está bien, pero no aprenderás nada. Es decir, no pasa nada, pero no vas a aprender. ¿Quieres aprender? Tendrás que equivocarte. Y equivócate. Y además, es que te tienes que equivocar. Y el hecho de que te equivoques significa que avanzas. No de que vayas para atrás, sino de que ya estás avanzando. Yo estoy leyendo cosas sobre los niños pequeños, ahora que con María y tal, y muchos libros te hablan de que el hecho de que tengan rabietas y malos humores y que tengan esto y que tengan lo otro, es señal de que están progresando. Si estuvieran como niños buenos y tal, malo. Malo, es decir, si se quedan en un niño bueno que casi no hace nada, malo. Es decir, va a progresar pero le va a costar más. Es decir, cada edad tiene que tener lo suyo. Entonces te das cuenta de que tienen que tener sus malos humores y cosas que a los padres no nos gustan verlas, las tienen que tener. Porque esa es la señal de que progresa. Y yo creo que quizá a veces tenemos miedo a equivocarnos, a pecar, a hacer las cosas mal. Tememos hacerlo. Y entonces, claro, tú no sabes si realmente has pasado ya, de verdad, esa experiencia, si ya la has superado, hasta que no la toques, hasta que no le toques las cosas con las manos. A veces ya no necesitas tocarla. Yo creo, cosas como las que hablamos, lo de matar... No, hay cosas que no necesitas, pero para mí Satanás es infinito igualmente. ¿Es infinito Satanás? Cuidado. La ignorancia es infinita. Lo que pasa, para mí, es infinita. Lo que pasa es que llega un momento que ya esta ignorancia brutal, por decir una cosa, de quitarle la vida a los demás, queda relegada. Pero sigue la ignorancia en pequeñas cosas. Y tiene que seguir. Porque si lo que decimos, o lo que decía Jerónima, caemos dentro de la bondad perfecta, esto es un Dios muerto, todo es perfecto. Vale, ya no hay nada más, a partir de aquí, pum, se acabó, todo perfecto. ¿Dónde vamos entonces si todo es perfecto? Entonces no tiene ningún sentido, nada, absolutamente nada tiene ningún sentido, reencarnarse, reprogramarse, no tiene ningún sentido todo esto. Si todo es perfecto, es la muerte. Satanás, infinito, sí. ¿Pero en qué medida? Aquí está. ¿En qué medida? ¿En medida de quitarle la vida a los demás? No. Pero en detallitos de desconocer cosas, ¿sí? Ignorancia, claro que sí. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder aprender cosas. Eternamente. Si Dios es infinito, si decimos que Dios es infinito, tiene que ser eternamente. Pienso yo. Eso de equivocarse está bien, pero... Si equivoco bastante, en el momento que si te desvías tanto, te equivocas tanto, te vas mucho. El problema es que los otros se van a pararle también los pies en un momento determinado, porque es una persona, una, digamos, entre cometer misión y tal, entonces uno ante aquello se tiene que revelarse a quién, revisar las dos partes. El sistema de gobierno que tenemos ahora, es decir, y todas las aberraciones que sufrimos, no es porque aquellos lo quieran así, es porque nosotros queremos que ellos sigan haciéndolo así. Cuando nosotros dejemos de quererlo, ya está. El Vaticano existe porque existe un montón de gente que sigue queriendo que exista, si no ya no existiría. Ahí está. No podemos culpar al Papa o a Hitler o a Pinochet. Pero es que, Gary, a veces lo hemos comentado. Tú imagínate la plaza del Vaticano y en lugar de haber monjas y curas y gente hasta cierto punto de nivel de comprensión de su propia vida ahí abajo, estuviera todo, absolutamente todo, lleno de Jesús de Nazaret. ¿Qué pasaría con este Papa que sale a dar el mensaje? Estarían todos crucificados. Y encima la plaza del Vaticano, ya, o sea, sale el Papa él solo y empieza a ver pronovia. ¿Qué pasaría? ¿Por qué triunfó entre comillas un Hitler, un Franco, un Mussolini? ¿Por qué? Porque tenía que pasar por aquello, porque había gente ignorante que tenía que aprender de aquello. Había gente que tenía que estar dentro. Hay gente que ha tenido que morir, sí. Pero dentro del plan de Dios, vete a saber para qué ha tenido que morir. No lo iré a averiguar yo. Pero una cosa es cierta. Es que las atrocidades, las maldades, si tú no las buscas y no las quieres, ya es una cosa importante dentro de tu vida, no tener que pasar por ella. Y es un paso hacia adelante, pienso yo. Nunca un paso hacia atrás, no, un paso hacia adelante. Y luego otra pregunta que me he hecho esta semana. ¿Qué sentido tiene evolucionar? ¿Qué sentido tiene avanzar en la vida? Porque sí, todos hablamos, no, es que hay que avanzar y para arriba y para abajo, sí. Pero yo el único sentido que le veo al avance espiritual, no hay vuelta de hoja, es no sufrir. Es no sufrir. Sentirte bien, no sufrir. Pero te sentirás bien. Y si tú no sufres, si los demás sufren, si tú no sufres, no sufren los que están a tu alrededor. Pero no sufres porque ya comprendes más. Exactamente. Es decir, es lo mismo, es decir, con un niño pequeño, tú comprendes más que el niño pequeño. Ahí está. Sufres en cierta manera, pero no sufres de una manera como si tú no entendieras a tu hijo. ¿Cuándo sufres? Cuando tu hijo pequeño sufre, cuando tú no lo entiendes qué le está pasando. Pero cuando sabes qué le pasa y el por qué llora, sufres porque dices, joder, el pobre tiene que pasar por esto y tiene que aprender y tal. Pero sufres de una manera más suave, ¿no? Supongo que Dios es igual con nosotros. Cuando muere gente, debe decir, bueno, pero tiene que aprender esto, tiene que aprender lo otro. Es la única manera que yo, es decir, con nuestra mente finita, pues podemos intentar entender algo, cómo puede pensar Dios. Ahora esto también solo son suposiciones, pero no nos queda más que agarrarte a tus propias suposiciones porque no tienes nada más. Ahora, es decir, ¿eh? Mucha cabala. No, mucha cabala, pero María Rosa, es decir, tú no tienes más que tu mente. Y con tu mente es con quien tienes que trabajar. Y tú puedes hacer y deshacer y creer y no creer. Pero es lo que tienes. Entonces, Dios sabe qué es lo que tú tienes también. Entonces, claro, habrá cosas que no las entenderemos. Igual que el niño pequeño, pues no entiende por qué nos comportamos así. Y a veces en cosas no les prestamos la atención suficiente para ver la razón que ellos tienen de hacer ciertas cosas, ¿sabes? Un momentito, cortito. A mí lo que me llama la atención es una cosa. Y es que la verdad es una, ¿vale? En todos los tiempos la verdad es la verdad. Pero a mí lo que me llevo a pensar es que, ¿cómo es que funciona durante tanto tiempo una religión? Y es que la gente no se debe hacer más que la misma pregunta, porque la respuesta sigue siendo la misma. La gente no debe preguntarse cosas. Porque en el momento que tú haces una pregunta diferente, la respuesta no puede ser igual. O sea, quiere decir, la gente se ha llevado a hay que hacer esto para ser bueno y tal y cual. Y esto durante un montón de siglos, decía. Y piensas, ¿cómo puede ser que todavía funcione la misma pregunta de hace 2000 años, si la vida es diferente? La gente no se hace la pregunta diferente, porque la respuesta es inadecuada. Es como decir, no, voy a tener una respuesta de cuando vivió Jesús. Y dice, ¿no? Si hace lo mismo a mí que me soluciona esta respuesta. No puede servirme. Es inadecuada. ¿No? Es que yo a veces digo, ¿cómo es la gente que no es capaz de ver de ver las cosas y decir, bueno, Dios está? Bueno, a ver, siéntate y piensa, ¿cómo es Dios que no? Pero piensa tú y tú, ten tú una respuesta. La que sea, da lo mismo. Pero lo que no puede ser es que la respuesta de hace 2000, 5000, 1000 años sea la misma que ahora. Es que la pregunta ya es diferente. Claro, que cuando sale la respuesta te cambia la pregunta. Claro, ahí está. Y a mí lo que me repatea es que todavía sigan R que R. Sí, pero yo pienso, María, de que además es una cosa que arrastra a la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Siempre arrastra la idea de que o adoro a un Dios, sea lo que sea, aunque sea una piedra o lo que sea, o me hago Dios. O sea, el ser humano siempre o adora a alguien o a algo, o se hace él mismo un Dios, ¿no? Siempre en esa cosa de querer dominar y controlar y tal, y si no quiere dominar, controlar y tal, o no puede, o no, o lo que sea, siempre dejarse dominar, controlar, etcétera, ¿no? Entonces yo me recuerdo porque es una de las cosas en el mensaje a la humanidad de Cayetano del año 75, es una de las cosas que es un detalle, es el detalle humano, espiritual, que si no lo tienes presente, entonces todo esto te hace un barullo, porque hasta incluso nosotros mismos, cuando estamos pensando y razonando en la oración y tal, al final o te crees que eres un subordinado de ese Dios universal, o al final te crees que eres un Dios también. Entonces, las palabras del mensaje es aquello de que en el tiempo, en el futuro, no sé si te acuerdas, Cayetano, que hablas de que en el futuro el hombre se sentirá, el médico, el arquitecto, el esto, el otro, tal, se sentirá colaborador en el progreso humano, ¿no? Cuando piensas en el asunto espiritual, aparte de lo humano, de sentirse humanamente colaborador con otros seres humanos, es que no queda más remedio de aplicar ese sentimiento de progreso también en el asunto espiritual. El ser espiritual del futuro se tiene que sentir colaborador con el Dios universal, ni Dios ni esclavo, sino colaborador. Un mensaje futurista, una idea futurista, es aquello de que siempre estamos esperando de que venga algo. Y no se trata de que venga algo, Cayetano, no estaba, cuando lo escribió, pienso, que no estaba esperando de que viniera algo en el futuro. Es lo que él vive. Es la idea progresista de ver las cosas antes de que ocurran, pero no porque sea una cosa futurista, sino que estás adelantado lo que tendría que ser y no es, ¿no? Y claro, él le da ese toque profundo, pienso que en el sentido espiritual, entonces todo se aclara, pero con una claridad sencilla, simple, pero muy profunda. Lo que pasa es que muchas veces, pues eso, lo pasamos por encima. Y durante años hemos escuchado entre sí, el mensaje a la humanidad cuando llegue. No, cuando llegue no, cuando llegue a tu vida. Una cosa es que tú estás esperando y otra cosa es que lo vivas o no lo vivas, ¿no? Yo un poco pienso que un poco. Con esto de bueno, que quiere decir, bueno, las guerras y tal son necesarias, como decir y tal, ¿no? Bueno, yo pienso que se tienen que decir una vez pasado. Para mí, una vez que ya ha pasado, sí que puedes decir que son necesarias, ¿no? Pero yo lo que siempre pienso es el hecho de pensar las cosas, más que a lo mejor equivocarte, que no. Yo me equivoco ahora y así avanzo. Pero también es el hecho de que muchas veces te equivocas y es cuando aprendes. Pero también es el hecho de pensar antes de que pueda suceder algo, ¿no? El hecho de pensar constantemente las cosas, ¿no? Y para mí eso es lo fundamental. Por eso me decía José, esta semana me acordaba de, bueno, pensaba un poco así con Cayetano, y el hecho de decir, es que Cayetano no es el de hace 10 años, o 12 años, 16 años que yo conocí, ¿no? No es el mismo. Y tú a lo mejor te puedes hacer, no es el mismo él, no es el mismo tú, no somos los mismos. Nuestra visión ha cambiado un poco. Llámalo para mejor, una evolución positiva, ¿no? una evolución que creciente, ¿no? Y el hecho de, lo ves a él y tal, y dices, pero es que muchas cosas ha cambiado, pero es que es una evolución. Como que te dicen, no va a contarnos siempre del 1 al 10, porque él te lo va a contar del 1 al 10, no, es que igual te contará el 12, y si tienes un patrón, que solamente te puede contar del 1 al 10, vas equivocado, porque si está ese ansia de evolucionar, esa aspiración de evolucionar, de avanzar, eso es un poco, ¿no? En el mensaje suyo de Dios y las religiones de este último, el día 29 de mayo, hay una cosa que dice que, bueno, que es mejor que el clero, en lugar de tomar el pelo a la gente, mejor que se metiera banquero y todas estas cosas, se van a por el dinero, ¿no? Yo pienso lo mismo con los médicos, con los arquitectos, con los abogados, con cualquier oficio que supuestamente se gana mucho dinero, supuestamente entre comillas, ¿no? Si tú quieres ganar mucho dinero, hazte banquero, o hazte de la bolsa, ¿no? Hazte un jugada de bolsa, ¿no? Si tu ambición es el dinero. Ahora, si es un bien común, un bien para la humanidad, haces oficio, ¿no? Ahora sí. Es que contaba un par de casos, ¿no? Y tal, y dices, oye, es que es normal, ¿no? Que si solamente obtienes ese dinero, es que mejor que te hagas de la mano del dinero, un banquero que solamente busca dinero. Es verdad que las personas, lo que dice, no son las mismas. Pero yo creo que importa poco eso, de que seamos las mismas o no seamos las mismas. No, pero de hecho, es por el hecho de ver una evolución. Sí, de ver una evolución. Pero no te quedas cerrado ahí, pero, y que ves que... Sí, pero pasa una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo digo, hostia, yo no soy el mismo de hace 23 años. Hace 23 años estaba escuchando, entre muchas cosas, estaba escuchando a que ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, como una de las lecciones más importantes, pero a lo mejor en su momento cuando vine, la menos entendida. Sin embargo, muy, muy interesante me era aprender otro tipo de lecciones, el universo, vida en otros planetas, la fenomenología, etcétera, etcétera, ¿no? Han pasado 23 años y la eterna lección de ama a Dios, sobre todo, y al prójimo como a ti mismo, de vez en cuando me la tengo que repetir porque veo que no la tengo muy aprendida. Entonces me veo de que puede ser que esté la evolución ahí, todo a marcha forzada y todo, pero realmente muchas veces vemos que la evolución no está, que la evolución es solamente una sola lección. Es una siempre eterna lección, ¿no? Y de vez en cuando te la tienen que recordar, de una manera u otra, ¿no? Y entonces yo no sé, pero se me cae también un poquitín todo lo que es ese montaje que incluso es necesario, yo creo que hasta es necesario, ¿no?, para la persona que aprende y tal, del aprendizaje, ¿no? Aprender y aprender las grandes cuestiones, la escuela, si la vida es la escuela. Y te das cuenta que la vida es la escuela cuando sales de la escuela. Y a lo mejor es eso lo que nos está pasando. Nos damos cuenta de que la cosa es muy sencilla hasta que dejamos de estar continuamente dándole vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? En el llamado Nuevo Testamento, al final está el Apocalipsis. Esto lo hemos dicho muchas veces. Y leemos que Juan dice: el número de la bestia, o sea, Satanás, es el 666, 666. Yo he tenido que decir a veces a sacerdotes católicos y pastores protestantes, etc., no entendéis esto. Porque claro, como los futbolistas se tiran la pelota aquí y allá, estos tres seis hacen 18. Una y ocho son 9. En la cábala judía, el 9 es el número más elevado, perfecto. Bien. El ser humano tenemos 9 entradas dentro del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es el candelabro, las dos de la naturaleza son 9, tanto hombres como mujeres. 9 meses para nacer y tal. Entonces, ¿quién es la bestia? Todos los seres humanos, sobre todo en este mundo, somos la bestia. Somos Satanás. Bien. Pero Juan dice que he visto también los que estaban ya señalados, como diríamos, salvados. Y he visto 144.000. Y el catolicismo me ha dicho, los sacerdotes, y claro, ¡ah, estos son los santos que están en el cielo! No, los testigos de Jehová me han dicho, 144.000, estos son los testigos que están en el cielo. Los demás testigos estaremos en la tierra eternamente. ¡No! No os dais cuenta que estamos otra vez con los 9. 1, 4, 4. ¿Quién es la bestia? Todos. ¿Quién es el ángel? Todos. Ahora bien, Dios nos ha puesto aquí una cosa rara que llamamos cerebro. Lo científico, la ciencia, abre este cerebro, no ve más que carne. Y las ideas, y la bondad, y la maldad, y Dios, y Satanás, y no, esto no, no está, no se ve. Pero está. Ahora bien, esto que cuenta la Biblia, este enredo, que ya digo aquí en el mensaje, nada menos ángeles perfectos que el que se sublevó contra Dios, nada menos, se llamaba Luz Bella, Luz Bella, se revela. Yo a veces he dicho a algún sacerdote católico, y pastor protestante, la gente, testigos, ¿cómo me explicáis vosotros esto? Luz bella, luz bella, el ángel perfecto se revela, se pone en contra de Dios. Y en este caso podemos decir, bueno, a partir de ahí, Satanás está tentando a los seres humanos. ¿Pero quién lo tentó a él? Y me han dicho sacerdotes, hombre, nadie lo tentó, se tentó a sí mismo. Ya tenemos dos dioses, el dios del bien, el dios del mal. ¿No os dais cuenta que todo esto es un teatro mal hecho vuestro? Que las religiones organizadas. Porque resulta que si vamos a la cosa sencilla, nos enseña mucho. Supongamos haremos un ejemplo, voy a pensar ahora. Supongamos que estamos en un banco, el banco, la banca, pero en lugar de ir a la taquilla estamos hablando con un señor o todo, un empleado, pero en una mesa y hablamos de cosas, de dinero, y de la tarjeta y de esto, de cartilla y tal, de tanto dinero y tal. Y hay algunas revistas encima de la mesa. Esta revista es Hola, o este Pronto, Interview, revistas. Y aquel señor del banco retira la revista y tal. No pasa nada. Y se sigue hablando. Las revistas están ahí. Ya llega, ya ha entrado, ya está el banco. el director, el empleado, sí, de revistas. Pero ¿qué pasa si de pronto el director coge una de las revistas? ¿Por qué no? La abre y dentro, cuando la revista abierta, hay un par de miles de billetes. Dinero, sea en euros, sea en pesetas, en fin, billetes. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando con la persona que ha entrado en el banco? El cliente. Tenía las revistas delante. No pasaba nada. Pero cuando aquel hombre del banco ha abierto, ¡ah! Y había dinero. ¿Qué pasa por la mente de aquel del cliente? Estaba dentro de esta revista. Si yo no hubiera haber podido, caramba, si no se me llegó la revista, y el dinero está. ¿Qué está pasando aquí? La tentación. ¿Qué tentación? El Satanás, el demonio, ¿cómo? Satanás. Tenía las revistas delante. Ha venido la tentación cuando ha abierto y había dinero. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién te está tentando? ¿Por qué? Si Satanás tenía que decirte, coge la revista esta, te la llevas a tu casa, que dentro hay dinero. No, no, no, que normal. Pero después, cuando ves que hay dinero, ¿dónde está la tentación? ¿Qué pasa aquí? Ahora lo que voy a decir también, pero aquí puedo decirlo porque estamos entre personas mayores. Se entra en un cine por la tarde, hay un buen sol, entras y como que ha empezado la película, estás que no sabes por dónde andas. El acomodador te acompaña, pase, pase, señor, casi del brazo y siéntese aquí, siéntese, sí, bien, gracias, gracias. A lo mejor le das una propina, pero te sientes ahí mirando la película, todo está negro, solamente ves allí porque llevas el sol dentro de los ojos y pones atención a la película. La cosa se va despejando un poco, empiezas ya a tener un poco de la visión aquí dentro, o se termina la película, se encienden las luces, ¡ah, caramba! Y te giras y a tu lado hay una tía guapa, bien hecha, y ¿qué pasa allí? Ya todos son nervios y te sientes y te comes y ya, ¿y por qué no has hecho todo esto cuando has entrado? ¿Qué pasa allí? Tentaciones. Eres tú mismo que te estás tentando. El poder político, la religión, sí, quita el dinero del mundo, y no habrá partidos políticos ni religiones, porque el político dirá que tanto comedia, si cuando yo sea presidente, o ministro, o gobernador, o alcalde, sea lo que sea, tendré que ir a trabajar igual que antes, para que tanto predicar, vaya, haga lo que quiera. y el cura, el sacerdote, era lo mismo de todas las religiones. Estudio de seminario y tal, ahora eres un sacerdote, eres un obispo, todo lo que quieras. Un cardenal, sí, pero mañana a las 8 a trabajo, a las 7 y media. No hay paga, no hay más que esto. Tu vocación, tu llamada de Dios, y predica, pero no. No hay dinero, no cobras nada, no hay dinero. Ah, para esto yo no me hago sacerdote. No habría religiones. Y es porque la mayoría de seres humanos ahí adorar al becerro de oro, adorar al becerro de oro. Baja Moisés de la montaña, con las tablas de la ley, y la gente abajo ya está adorando el becerro de oro. Y esto, ¿pasó de verdad o no pasó? No interesa. Es el Moisés que baja cada día y dice, y abajo te encuentras. ¿Qué dice este? Nosotros adoramos el becerro de oro. Satanás. Dar la culpa a Satanás es muy fácil. Una vez leí algo, no sé dónde, era un señor, y hay un señor que dice, piensa, ¿sí? Este que me está tentando, de poder cogerlo yo, no sé, me parece que yo lo mataría. Este tipo que me está tentando. Bien. Ay, si llego a verlo. Y un día ve a un individuo que viene hacia él con la cara tapada. Y este señor dice, ahora te he cogido. Eres tú que me estás tentando, ¿eh? ¡Tú eres Satanás! ¿Eh? Voy a matar. Y el otro me dice, un momento. Antes de matarme, tengo que quitarme este trozo de tela que te llevo delante. Bien, quítatela. Quita. ¡Ah! ¿Cómo? Y era el mismo. Está muy bien la versión. Y era el mismo. Todos somos tres. Todos somos animales. Todos somos monos que estamos encima del árbol peleándonos por el cacahuete y tal. Y mientras nos bajan el árbol, empecemos a andar con los pies, en lugar de andar con cuatro patas. Mientras no tengamos la idea clara que tenemos que crecer, crecer y multiplicaos, cosas que no han entendido ni católicos ni protestantes. Me refiero a la jerarquía. Ni siquiera, ni tampoco esto de Egipto, ni de los árabes actuales, ni los judíos, no. De crecer. Hay que crecer. Crecer espiritualmente, claro. Y no se puede volver atrás. Es imposible, a mi edad ahora, volverme un niño físicamente hablando. No puede ser. Por lo tanto, el espíritu cuando crece, ¿cómo? Es un espíritu elevado y después cae, se revela contra Dios. Venga. Hacer tanto teatro para engañar a la gente. Para unas pesetas cochinas. Está bien, un teatro normal, ¿no? Ya se corre, pero teatro normal. No para engañar a la gente. y estos se ponen encima del escenario, ellos le llaman altar, pero católicos protestantes, testigos de Jehová, maometanos, sufíes, todos tienen su escenario, le llaman su altar, pero es lo mismo. Se visten de mujer y sábanas y simples y cosas y colores y tomates en el cuerpo que dice en mi sangre y levantan la copa y a la gente les dan hostias y los adultos, los protestantes un trocito de pan y vino y tal, pero leemos que Jesús dice a los apóstoles vamos a celebrar la Pascua y celebra la Pascua y se come lo que decía 10 a 1 que viene parte de la cultura, del pueblo judío, en señal de que salieron de Egipto, pues cada año comer la Pascua, el paso del Señor, que es un cordero asado con hierbas y después, claro, aquello acompañado de patatas y miel, y leche, y vino, y pan, y todo eso. Bueno, y entonces es cuando Jesús, las traducciones ponen ahí, toma el cáliz, otra traducción pone, coge el vaso, la copa, y cómo poner un vaso de barro, hombre, no hagáis tonterías al cáliz, un carpintero y los demás trabajadores que pescaban, pescadores, gente pobre, tomar, un cuerpo, muy bien, pero yo he dicho a los sacerdotes católicos a veces, y a los protestantes también, va a ser muy fácil, ¿eh? ¿Y el cordero dónde está? Caramba, Cayetano, si a cada día de cada comunión en la iglesia tenemos que dar cordero. Te dicen tirar las iglesias. Todo Dios se confesaría el día anterior. Va a comer. Y se ve que habrán dicho, sabemos, sabéis que nosotros no beberemos el vino y a la gente le daremos un trocito pequeñito de pasta de esta y que sale más barato. Y Satanás, Dios, Satanás. Desde niño siempre tuve la idea muy clara de todo esto, de que llamamos a Dios, al Creador y Recreador del infinito universo. Cuántas veces he dicho yo, alguien o algo ha hecho posible mi existencia, la existencia de vosotros, del infinito universo, muy bien. Mi madre me parió. A mi madre la parió su madre, en un momento, y a la primera madre, ¿quién la parió? ¿Y qué era? Un gusano, un pez, una hierba, un átomo, un ion, protona, electrón, que dicen, una energía, no sé qué era. Pero alguien creó aquello, o aquello se creó a sí mismo. Estamos en la imaginación. Aquello nos ha creado, y ha creado y recreado el infinito universo, mundo, soles, estrellas, y a nosotros, los animales, plantas, todo. Entonces, no podemos negar al Creador. Es imposible que exista un ser humano que diga yo soy ateo. Lo dice porque no piensa. Lo dice porque está contra estos dioses que predican las religiones. Pero se va al fondo de la cuestión. Como a veces le he dicho a Dios, hombres de estudios, pero si tú no te has creado, te han creado. ¿Puedes negar a tu Creador? Claro que no. ¡Entonces no eres ateo, hombre! Ahora que el nombre no me interesa. Bueno, ¿qué quieren llamarle? Energía, energía. Mente universal, mente universal. Quiere llamar de lo que mucha gente llama la naturaleza, pero no podemos negar al que nos ha creado. Y entonces, partiendo de aquí, este que nos has creado para y dentro de nosotros, dentro de mí mismo, siempre he sentido esto de mal, positivo, negativo. Yo trabajando de mesero, caramba, que de hecho hemos hecho aquí unos adornos, unas cosas, pero a veces hemos ido a alguna casa, particular así, o a alguna, digamos, algún salón de cine o de tener que tirar algo hecho. Mire qué lástima, hay que romper todo esto, están bien como estaba rompiendo. Y lo mismo que hacer una mesa, una silla, o romperla, construir una casa, destruirla. En mallorquín decimos infantiquear con espirifá, un niño, un perro, un niño tiene unos meses, aún no anda, ya le das algo, lo toma, se ríe, después se lo quitas de mala manera y llora. El perro lo acaricia, se levanta la cola, ¿verdad? Las orejas, lo acaricia, es todo contento. Lo amenazas, lo vas para echarle una patada, ¿verdad? Va a estar amenazando y gritando, te ladra y baja la cola, huye o te muerde si puede. El bien, el mal, positivo, negativo, ¿quién enseña estas cosas? Los animales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se ha dicho hombre, conócete a ti mismo. Empecé a conocerlo. Bien, positivo, ideas, que nuestras ideas se convierten en sentimientos. Pero de maldad, de maldad, de maldad, de orgullo, vanidad, odio, envidia, este egoísmo, esta bondad, esta cosa, el amor propio. Y empiezas a decirte a ti mismo, no quiero seguir estando encima del árbol. Yo ya quiero ser persona y no animal. Y cuando empiezas a decirte esto a ti mismo, dices, bueno, pero las personas que hacen, las que conozco, muchas que conozco de personas, no, estas no son personas, porque si explotan a los demás para enriquecerse, te engañan. Esto de religiones y políticas se arman de títulos, estudios para poder engañar más, acaparan la riqueza que produce el trabajo de los que trabajan. Es un robo legalizado, pero es un robo. Arman después guerras y dan armas a unos y a otros, pero las fábricas de armas son de los ricos, claro. Los pobres no tenemos armas, a no ser que nos den las armas los ricos. Nos la vendan, entonces, ¿qué pasa aquí? No, yo quiero ser ya persona. Y no animal. Así de claro y así de sencillo. Y entonces, ya no ves que diremos tanta maldad. Ves más bien, más ignorancia. La pobre gente, aún no se han dado cuenta que son personas. ¿Qué hacer? Haré todo lo que pueda, mensajes, hablaré con unos y con otros, las reuniones y pasará un tiempo, los años, pero no puedo retroceder, no quiero ser un animal. Es que no lo soy. Dios ya me ha dicho, me dice, y nos lo dice a todos, lo que pasa es que muchos hacen el oído sordo. Anda, eres un hombre, eres una mujer, eres un ser humano, no eres un animal. No tienes que agarrarte a las cosas materiales y esto, y ideas también de robar nuestras cosas materiales. ¿Para qué? Si después cuando te morías, no te llevarás nada. Entonces, la cosa es tan clara y es sencilla. No demos la culpa a Satanás, porque Satanás, de poder pintarlo, ahora, que me ha gustado mucho pintar, yo no pintaría de poder pintarlo. Un hombre, ser humano, pero tengo una cara que se ponía en los ojos todo, y que causaría más verlo pintado. Esto es Satanás. Pobre ser, no digamos humano, digamos pobre ser creado por estos tipos que aún no son personas, que son animales, y han creado a este pobre Satanás andando los chicos. Da pena. Da pena porque en este mundo hemos visto tantos satanases, y yo creo que Satanás se ha escondido. Ha quedado, yo diría, avergonzado. Porque en el mundo he podido ver personas que han superado de mucho a Satanás. La Inquisición, en el mundo la Inquisición católica y protestante también han tenido los suyos, quemando a la gente en la Plaza Gomila porque no querían ser bautizados por el catolicismo en Mallorca, venga a quemar los vivos allí. La Inquisición, las guerras, llamadas guerras santas, las cruzadas, los golpes de Estado, las dictaduras, Franco, Pinochet, Videla, Mussolini, Hitler, y Satanás, pobre Satanás. Estos te han superado, ¿verdad, Satanás? Pero después, está en el infinito universo. Y dices, ¿cuántas cosas se comprenden? Imaginemos que entramos en una casa portada, entramos. Cuando estamos dentro, hay solamente una sala, una salita como esta misma. Y allí vive una familia, no hay más. Claro, pobre gente, más sana. Pero, ¿de dónde vive esta gente aquí? Todo, pues, se resume a esto. Bien, mal, comer, no comer. Reír, cantar, llorar, todo eso. Nacer, morir, todo. Pero después te dicen, no, no es así. Vete a aquella puerta, abre. ¿Cómo? Y hay otra sala. Y otra, y otra, y otra. Jesús en una ocasión dice, en la casa de nuestro Padre, de Dios, hay muchas habitaciones. Claro, este Jesús debía tener un aparato de estos, un telescopio grandote, para saber que hay tantas habitaciones. Tantas casas en el infinito. Dios. Pero usted está adaptando de todos. El llamado sueño que le da un hombre de viaje astral, Dios, solos, estrellas, naves, naves, y galaxias y más galaxias y más, y millones y millones y millones y billones y trillones de mundos que nunca termina porque es infinito el universo. ¿Cuántas cosas empiezas después a entender? Para más, yo que creía este trocito de tierra, ese mundo que llamamos tierra, todo aquí y sin manos y buenas, ¿no? Es que iba a los dictadores y ricos y pobres, ¿no? No, este es una salida pequeña, pero después abres la ventana, entra el aire, entra la salud del espíritu, vuelas, creces. Entender todo esto, maestro, pero bueno, ya lo entiendes hace años, y lo dices ahora, pues, y entonces, ¿qué pasa? Estoy siempre dispuesto, porque no puedo, dice el maestro, es obligar a nadie, hay toda una eternidad por delante. ¿Cuándo será esto de este mundo maravilloso que hemos descubierto, o del futuro de la humanidad? Mañana, la semana que viene, ¡qué tarda esto! ¡Qué tarda! Y es porque estamos viviendo sobre este mundo una milésima de segundo, y abrimos los ojos, ¡ah! ¡Yo no me ha venido esto! ¡Ay! ¡Ay! Y nos lamentamos, y nos lamentamos, y yo me río. No sé si era ayer, me parece que era. Estaba sentado y ahí se está. Viene Castro, está por aquí Castro. Sí, ahí está, ya te tengo sin llamar. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Mira, estoy esperando el frío. La misma realidad por ello. Cuando empieza el invierno, espera el calor. Es que aún, ahora, pasado mañana entraremos, no es así, pasado mañana, o el otro, no, el lunes, mañana es 29, pasado mañana 30, el lunes, entramos en el mes de julio, julio, agosto, septiembre, parte de octubre, calor, después vendrá el noviembre, el diciembre, y empezaremos. ¿Qué? ¿Tengo que ponerme a correr por la calle para alcanzar el frío? Y además con este reumo que tengo, sentado ahí, ya vendrás cuando quieras. Me explico. Este me ha recordado un chiste de un hombre que va por la calle. Ahora vos podías antes de eso. Ya te pagues. 29. Los números. Pues esto es un hombre que le dice a otro en la calle, dice, oiga, la calle no sé cuál. Dice, la calle fulanito de tal. Dice, sí, la próxima que viene es la derecha. Y dice, bueno, pues esperaré. Claro, si viene. Viene a la derecha. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, la próxima vamos a una reunión. ¿Dónde es? Mi casa. ¿Qué? ¿Eh? Mi casa. ¿Tu casa? En Casa Amarga. No, pero tú me has hecho pensar con alguien. ¡Mi casa! ¡Ah! Ahora ya vamos de. Ahora se va para acá. No escoltes. Dime, hermano. Me han dicho. He oído que decían que me. Y después me han dicho. Que me han tomado el pelo. ¿Eh? Que me han tomado el pelo. Que te has quitado la barba. Y el pelo y todo. Mira que era feo antes, pues no veas ahora. No, no somos nada. No somos nadie, nada guapo, no somos. Yo es que he bajado del árbol, ya. Como algunos que están llenos de demonios. Listo, ¿dónde están estas dos chicas? Una a tu derecha y otra a tu izquierda. Y no son capaces de decir algo. Están crucificadas, están a la derecha. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Sabéis qué pasa? Una no, que es Carmen. No, una es Carmen. Carmen, Sandra. Marisa. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando debéis tiempo, por ejemplo, María Rosa. María, ¿qué tiempo hace que viene? Desde los 7. ¿Eh? Media vida ya. ¿Eh? Media vida. Media vida, ¿no? Sí. No, es que yo quiero la familia. Ha dicho que tiene 14 años ahora. Sí. Ya quise. No, creo que no. No, yo a los 14 ya está aquí. Bueno, yo con los míos. Media vida, pero media vida. Tiene razón, pero media chicos. ¿Y qué es una vida? Pues eso. En todas las reuniones que podáis venir, venís. O ir en casa de José o en casa de ti. Y os ganaréis un punto. Luego te lo quita rápido. Pero te lo quita, ¿eh? Luego te lo quita rápido. Yo ya debo punto. ¿Estás el número rojo? Debo. Yo debo punto. Yo te daré unos cuantos. ¿Tú me darás? Yo lo mío lo regalo cuando digo tantos. ¿Punto en una ceja o dos puntos en una ceja? En millón, no debo punto. No, no tengo. También antes en casa con mi niñeste. ¿Entendos tú o se me duele? Mejor que se lo lleve él, ¿eh? Así lo va escribiendo y los tiene guardados. Sí. Bueno, dámelo, yo me lo llevaré y ya en todo caso pues ya hablaré con él. Sí. Sí, porque yo tengo un problema porque yo no confundo. No, no sale. Yo digo rojo.